que me jurabas amor pa' toda la vida. Pero sin más razones ella se marcha y me deja, convirtiendo mi existencia en agonía. Errante y sin aliento, perdido en un gran abismo, donde solo hay tiniebla y no existe nada hermoso. Mi optimismo. Por tu culpa yo me estoy volviendo loco, muriendo lentamente sin remedio estoy yo. Mi vida es un calvario desde que se marchó. Ya mi dicha se acabó. Amigos de siempre.